LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Y como cada semana vamos a centrar toda nuestra atención en lo que ha sido una nueva jornada de liga en primera división, la jornada 37. Todo sigue igual, tenemos liga, tenemos lucha por los puestos europeos y tenemos también batalla para buscar la permanencia en primera división. Antes de repasar los resultados, clasificaciones y todos los números que nos ha dejado la jornada de liga, vamos a empezar mirando a ver lo que hacían los nuestros este pasado fin de semana. En principio el Atlético de Madrid terminaba empatando su partido ante el Sporting de Gijón. El punto era bueno para el equipo asturiano. Y el Atlético de Madrid, con la cabeza puesta en las finales que tiene ya a la vuelta de la esquina en Hamburgo y en Barcelona, pues conseguía empatar un partido que se le había puesto cuesta arriba después del gol de Miguel de las Cuevas, que fue el mejor, el ex del Atlético de Madrid en el Sporting de Gijón. Empataría Ibra para el equipo rojiblanco. Al final, en un partido disputado, el Atlético de Madrid jugaba con Sergio Asenjo, Valera, Domínguez, Juanito, Antonio López, Leandro Cabrera, Nacho Camacho, Jurado, Salvio, Thiago e Ibra. También gozaron de minutos Joel, el guardameta del filial que sustituyó a Sergio Asenjo lesionado y donde además va a estar 6 meses de baja. Ufalusi también sustituyó a Valera y Coque hacía lo propio sustituyendo a Antonio López. Al final, reparto de puntos. Como decimos, con el Atlético de Madrid, la cabeza puesta en esas finales que tiene que disputar esta semana en la Liga Europea ante el Fulham y en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Y ahora sí podemos ir a buscar lo que son los números que nos ha dejado la jornada. Resultados y goleadores. Tenerife 2, Almería 2 para el Tenerife Mar Beltrán y Nino para el Almería Piatti Cruzat. Sporting 1, Atlético de Madrid 1 para el Sporting Miguel de las Cuevas, para el Atlético de Madrid Ibra. Real Madrid 5, Atlético de Bilbao 1 para el Real Madrid. Marcaron Cristiano Ronaldo de penalti, Higuaín, Sergio Ramos, Benzema y Marcelo. Para el Atlético de Bilbao, Yeste. Sevilla 2, Barcelona 3. Para el Sevilla marcaron Canute y Luis Fabiano. Para el Barcelona, Messi, Boyan y Pedrito. Getafe 2, Málaga 1 para el Getafe Soldado y Pedro León. Para el Málaga, Fernando. Deportivo 1, Mallorca 0, el gol del Depor de Ricky. Español 2, Osasuna 1, los goles del Español, Forlín y Osvaldo, el de los Osasuna, Cristian Badoc. Valladolid 2, Racing de Santander 1. Para el Valladolid marcaron Baraja y Nauzet, alemán de penalti. Para el Racing, Fernández. Villarreal 2, Valencia 0, para el Villarreal marcaron Rossi y Llorente. Jerez 3, Zaragoza 2, para el Jerez Francis, Michel y Carlos Calvo. Para el Zaragoza, Herrera y Gaby. Estos resultados nos dejan todo como estaba en la zona alta, un punto de diferencia del Barça con respecto al Real Madrid. Barcelona 96, Real Madrid 95. El Valencia estaría en Champions, asegurada ya, tercero 68. Y dependerá de sí mismo en la última jornada el Sevilla, que es cuarto y suma 60. Ahora mismo los puestos de Liga Europea serían para Mallorca con 59, Getafe 55. Pero atención al Getafe, el Villarreal es séptimo también, 55. Ya más lejos, Atlético de Bilbao sin opciones, octavo 51. 47 para Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña, Español, Almería y Osasuna. 40 puntos Sporting y Zaragoza. 36 Valladolid y Racing de Santander. Colistas en descenso directo, Málaga y Tenerife también 36 puntos, colista Jerez 33. Ahí están los números de primera división. La próxima jornada, Atlético de Bilbao, Depor, Mallorca Español, Atlético de Madrid Getafe, Málaga Real Madrid, Almería Sevilla, Racing de Santander Sporting, Valencia Tenerife, Barcelona Valladolid, Zaragoza Villarreal y Osasuna Jerez. Ante la primera división, todos pendientes de esa última jornada de liga el próximo fin de semana para saber quién es el campeón. Además, horarios distintos según se luche por el título, las competiciones europeas o la permanencia de cara a este fin de semana. Además, vamos a echar un vistazo a la segunda división. Como cada día, miramos a ver cómo ha quedado la cosa cuando queda un partido todavía por disputarse. El Hércules Córdoba de esta noche, motivo por el cual también la quiniela se queda colgada en el día de hoy, porque está incluido ese partido en el boleto. De los partidos ya disputados tuvimos los siguientes marcadores. En partidos sin goles, Castellón 0, Nastic 0, Real Unión 0, Real Sociedad 0. Por lo demás, Celta 2, Girona 1 para el Celta, Michu y Trasorras para el Girona Peragón. Rayo Vallecano 4, Huesca 1 para el Rayo Rubén Castro, en dos ocasiones Jofre y Quero para el Huesca Víctor. Villarreal B 2, Las Palmas 5 para el Villarreal B, marcaron Catal y Flores. Para Las Palmas, Jorge Javi Guerrero, en dos ocasiones Rondón y Sergio Suárez. Recreativo 0, Levante 1, el gol del Levante de Rubén Suárez. Cartagena 2, Numancia 1, con goles para el Cartagena de Toché, los dos para el Numancia Nano. Real Betis 0, Real Sociedad 0. Betis 1, Murcia 1. Para el Betis marcó Juanma, para el Murcia Capdevila. Albacete 2, Salamanca 1. Para el Albacete Stuani y Antonio Hidalgo. Para el Salamanca Salva Sevilla. Y Cádiz 2, Elche 1. Para el Cádiz, Ogbeche y Diego Tristán. Para el Elche marcó Jesús Pereira. Ahora mismo, a falta de que se dispute ese Hércules Córdoba, serían equipos de primera división: Real Sociedad 64 puntos, Levante 61, Cartagena también 61. El Hércules un partido menos, es cuarto, suma 56. Al igual que el Villarreal B, que es quinto. El Betis es sexto, 55, 54 Elche, 52 Numancia, 48 para Recreativo Córdoba, Nastic y Celta de Vigo, al igual que el Girona, 45 Rayo Vallecano, 44 Las Palmas, 42 puntos Huesca y Albacete, 40 Cádiz, Salamanca 38, Real Unión 37, colista Castellón 32, Murcia, Salamanca, Real Unión y Castellón perderían la categoría. Bueno, pues ahí está la información del mejor fútbol, fútbol de primera. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.